Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Algunos legisladores, los señores de la oposición. Queda claro que te haces cargo vos. Viste, leían los diarios y bueno. Yo no quiero contestar rápidamente, simplemente decirle. He dicho ya a todos los. A mí también me deja impresionado. Tanto empresaria como sindical. La Nube, donde todo pasa. Hasta las 13 en 750. Buen día, La Nube. Elena de Lanús. El honesto Daniel Silmos no debe limitarse a la jefatura de la CABA. Lo necesitamos como presidente del Senado o vicepresidente de la Nación. Así tendremos los excelentes cuadros del Frente para la Victoria, a Tomada en la CABA, a Boudou como gobernador de la provincia de Buenos Aires y al leal Filmus en el lugar del traidor Cobos. Buenos oyentes para un buen programa. Buenos oyentes para programas inteligentes. Sergio, Carlos Caramelo, te mando un beso y un abrazo muy grande y la verdad es que siempre es un gusto estar escuchando. Bueno, Elena de Lanús, ya por ahí le hizo una propuesta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para resolver la cuestión de los tres candidatos de Frente para la Victoria. Qué placer escuchar a Carlos Caramelo. Y justo, es increíble, cuando escuchaba a Aníbal Fernández unos segundos antes en una declaración, quería hacer una referencia al manual de Sonceras, al libro que Aníbal ha presentado en los últimos tiempos y del cual ha sido parte y ha trabajado muchísimo Carlos Caramelo. Realmente es una muy linda obra, es una obra que para todos aquellos que llevan adelante una práctica militante siempre viene bien tener a mano, también para quienes hacen el periodismo, así que aprovecho para devolverle el saludo a Carlos y para mandarle una gran felicitación por ese trabajo que hicieron y que realmente creo que es un aporte para el debate. Jabureche se sentiría orgulloso de ver cómo su obra se continúa, porque así como las clases dominantes renuevan sus formas de dominación, las onceras también se reproducen. Sí, señor. Bueno, es tiempo de ir despidiéndonos. Oye, Alejandra, la hicimos hablar poco. O la dejamos hablar poco, en realidad. Está cansada, yo la veo un poco. Cada vez que yo le iba a dar el pase, Fernando me decía, vamos a la nota. Otra vez el pase, Fernando me decía, vamos a la cortina. Muchas cosas. No hay problema, el próximo sábado hablaré más. ¿Vamos a recordar los datos del tiempo? ¿Cómo se nos viene este fin de semana? Como no, había probabilidad de lloviznas aisladas para esta mañana, pero irá mejorando el tiempo. Hay prevista una máxima de 18 grados con nubosidad variable para lo que resta del día. Y mañana domingo se espera una mínima de 10 grados, una máxima que llegaría a los 18, con cielo algo nublado. La temperatura actual, 17 grados 3 décimas, 67 el porcentaje de la humedad y cielo nublado. Si quieren a los oyentes enterarse de algo que pasó y que no pudieron escuchar, ¿qué hacen? Si se lo perdieron, no se preocupen, lo pueden encontrar en nuestra web www.lanuberadio.com, donde van a encontrar un archivo histórico, distintas secciones de lo que escuchan habitualmente los sábados por las 7:50. Y si no, también nos pueden seguir en Twitter, @lanuberadio, o visitar nuestra página en Facebook, facebook.com/lanuberadio. Nos vemos el sábado próximo. Hasta el próximo sábado. En instantes, Daniel Giarone y Sebastián Peralta arriesgan un resultado de Boca River. Pablo, ¿alguna recomendación para el fin de semana? Dos recomendaciones. Una que tiene que ver con la colectividad de Paraguay. Si te interesa conocer parte de la cultura de ese país con exposiciones, artesanías y gastronomía, acércate a la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza. Ahí se va a desarrollar en pleno, en el microcentro de esta ciudad, cuestiones que tienen que ver con el Bicentenario de Paraguay. La otra recomendación interesante es un festival de cine italiano en el Museo Histórico Sarmiento. Allí se va a proyectar proyectar a partir de las 4 de la tarde, La Hada Ignorante, cuyo título original es Le Fate Ignoranti, del director Fernán Ostepec. Y bueno, los comentarios y análisis estarán a cargo de María Alejandra López Ávila. Recordemos, sábado a las 16, hoy, en el Museo Histórico Sarmiento, allí en Juramento 2180 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo, un abrazo, nos reencontramos. Un abrazo grande. Seba. Bueno, pronostico un 2-0 a favor de River, primero antes que nada. Y exagerado. Muy bien. Y después informar que, bueno, finalmente no va a ser Héctor Baldassi el árbitro del partido, porque sufrió una apendicitis, fue operado de apendicitis en Córdoba, así que va a reemplazarlo Patricio Lusto. Patricio Lusto, mirá vos, algunos decían que Maglio, porque estaba puesto como cuarto árbitro, no, lo ponen a Patricio Lusto. Así es. Además decir del partido que podrá verse por primera vez en formato HD por la televisión pública. Importantísimo eso, importantísimo. Daniel. 2-0 goles de Palermo y Riquelme, y para despedirme, porque ya está el fútbol, ya está, recordarles a nuestros oyentes que este es el programa número 40, La Nube, como bien vos decías al comienzo, y que este programa no solo lo hacen quienes ponemos la voz, quienes salimos al aire habitualmente, sino un grupo muy importante de compañeros, sin mencionar a Agustín Maya, a Esdenka Sandoval y a Gisela López, que sí, sus voces fueron parte de este ciclo, de estos 40 programas, pero fundamentalmente a quienes no, ustedes nos pueden escuchar, pero son esenciales para que esto pueda realizarse. Fernando Clavero, Mauricio Guajardo, Romanela Fernández, Lucía Tolinelo, Gonzalo Carvajal, Nicolás Maiolo, Bernarda Tinetti, Nicolás Piccoli y Gonzalo Arechaga, como siempre acompañándonos en estos 40 programas. Muchas gracias, muy oportuno. Nosotros les mandamos un gran abrazo a todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible, y nos queremos ir a un año de aquel episodio que ha complicado tanto su salud y su vida, con Gustavo Cerati y Fuerza Natural. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Más aire. Sea más 7:50. Juan Carlos, está distinto hoy. Me cortó el pelo. No, no es eso. Lo tenía medio largo. No, no. Estás más... tenés más... estás más... más 7:50. Sea usted también como Juan Carlos. Usted también puede cambiar de aire. Sea como Juan Carlos. Sea más 7:50. Hoy, en Tontos con Poder, el caso Taringa, historias desde YouTube, recontra espionaje en la web, las puertitas del señor Gabou. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech. en 750. Mucha testosterona en la mesa hoy, que nos está faltando Micaela Sánchez Mal, con la co-conductora que siempre está con nosotros y hoy no pudo venir, pero en cambio, como siempre está Nacho Guevara. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y también invitado especial, una especie de Mercedes Morán de este programa. Viste que Mercedes Morán siempre es una participación especial en varias películas. Bueno, el primer actor, el señor Gabriel Grosval. ¿Cómo le va, Gabo? Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación este sábado nublado. Gabo, así se lo conoce a Gabriel Grosval, es muchas cosas, es un exitoso productor teatral, por ejemplo, pero también es lo que se conoce en la jerga geeky, un early adopter, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir usted con todo esto? ¿Se podría decir, Gabo, que sos un early adopter? Era, cuando era más joven. Como ahora boludeo bastante, juego, pero antes le ponía más garra. Dícese early adopter de aquellas personas que son los primeros en testear, en probar alguna aplicación, alguna tecnología. Sin ir más lejos, en 2007 tenías Twitter vos. 2007. Se te cayó la sota, Gabo, ¿eh? Y todo el mundo me decía, qué boludez que es Twitter, y sí. Pero ahora todos tienen esa boludez, ¿no? Después vamos a hablar un poco de eso y de otras cosas que me interesa charlar con usted, señor Grosval. En este programa Tontos con Poder, que estamos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde y que tenemos vías de comunicación, que son por ejemplo la telefónica, que es el 53546655, si no puedes mandar la palabra aire y el mensaje al 7075 y después seguiremos. Obviamente estamos en Twitter, obviamente estamos en Facebook y esas vías de comunicación que nos pueden pedir temas, cosas. O el correo electrónico, por supuesto, que es tontosconpoder@radioam750.com.ar. Este programa, Gabo, se trata un poco de hablar de cultura digital y nuevas tecnologías. Y con esa excusa también usamos música, usamos algunas canciones y tomábamos de esas canciones historias de por qué nacieron, si tienen alguna excusa tecnológica, alguna innovación de ese lado. O sea, es que Serú Girán, una de sus primeras presentaciones fue sobre un bote en el Riachuelo. Ah, mira vos. Pero otra de las primeras presentaciones fue en el Luna Park, en el Festival de la Genética Humana, nombre raro, si los hay, y donde tocaron tres temas. Y parece ser que la gente fue con grabadores para grabar las canciones en vivo y después hacer los cassettes. ¿Vos sos de la época del cassette? Sí, señor. ¿Del TDK? Del TDK. ¿De rebobinar con la virome? Sí, había TDK de plomo, como de metal, más pro. Después estaban los comunes, los baratos. Cuando salieron... Tenías el TDK de 60 y el de 90. Y cuando el de 90 era mucho más caro. Cuando salió el de 120 fue un... ¡Oh! Y después podías grabar como más lento, como los VHS. Yo tengo ese recuerdo, tal vez... Peor calidad. Pero se hacía lo que se podía. Sí, sí. ¿Llegaste a hacer, Gabo, algún compilado para una conocida onda, los temas del 92? Yo te voy a decir algo casi con vergüenza. En mi auto tengo un cassette que me armaron a mí. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, un tema que recuerdes de ese cassette. A Ricardo Montaner, U2. Qué lindo. Muy, muy ecléctico también. Bueno, y resulta que esta es ahí por 1978, septiembre, si no recuerdo mal, ahí en el Luna Park, los fanáticos de Serú Girán les arrojaron pilas porque sonaba mal el show y no podían grabar y, comillas, piratear el tema. Tal vez uno de los temas que tocaron era el que vamos a escuchar ahora, que se llama Hundiendo el Titanic. Busqué, no te encontré, había otra en tu lugar. hundiendo el Titanic. Pobre. Tontos con poder. El tema de la semana. Y uno de los temas importantísimos durante la semana, y de hecho lo estuvimos hablando con los amigos de Alguien Anda Por Ahí, con Pablo Comaití, Gisela Busaniche, Sofía Caram, que va de lunes a viernes de 7 a 9, es la causa contra Taringa que se dio en la justicia. Procesaron a los dueños de Taringa por 200.000 pesos por infringir la ley 11.723, que es la ley de propiedad intelectual. ¿Conoces? ¿Estás al tanto del caso, Gabo? Estoy al tanto. Vamos a aclarar un poco para aquellas personas que no conocen Taringa, que no saben lo que es. Taringa es un sitio en internet. Es un sitio donde cualquier persona puede registrarse y publicar textos, imágenes, videos. Lo que no puede hacer es albergar, hostear, digamos, por ejemplo, un archivo muy pesado. Entonces, lo que los usuarios hacen es poner información o poner links a otros sitios donde están albergados, por ejemplo, una película. Entonces, la persona pone, si quieres ver tal película, podés hacer clic en este link y ir a ver la película. Entonces, de lo que se lo acusa es de participar, digamos, en la violación de los derechos de autor. Así es, en el fallo dice, acusa a los que manejan Taringa, que son pibes, son gente veinteañeros que compraron Taringa hace un tiempo y lo llevan a cabo. Es uno de los sitios más visitados de la Argentina y de Latinoamérica. Acá solamente tienen millones de usuarios, tiene 7 millones de usuarios en toda Latinoamérica. Así que se imagina que es similar a la cantidad de usuarios que hay en Facebook en Argentina. Oye, perdóname, hoy leí en internet, sí, en Facebook, a una persona que decía hacer algo contra estos chicos es como meter preso a un arquitecto, sí, porque un albañil le grita algo a una chica que pasa caminando, digamos, para que se den cuenta, es una metáfora un poco... Sí. Pero digo, tiene que ver con eso. Digo, para que la gente entienda cuál es la acusación o cómo llevarla a otro plano. Sí. Ve a Busaniche también en su blog, hizo un ejemplo que a vos, Fer, mucho no te gusta, pero que puede ayudar a entender de qué se trata. Es como querer demandar a la gente que lleva a la salada a comprar ropa ilegal, entre comillas, o ropa trucha. A los colectiveros que llevan a la gente a la salada. Claro, es como querer demandar a la gente que lleva a la gente al lugar donde quiere ir. Bueno, el fallo, un poco, y se apoya en esta ley de propiedad intelectual que fue impulsada, se la conoce como la Ley Noble, por Roberto Noble, el fundador del grupo Clarín, y que fue en 1933, o sea, hace una parva de años, se los acusa de ser partícipes necesarios, y un poco el párrafo clave dice, los imputados a través de su sitio, Taringa, permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares. Si bien ello ocurría a través de la remisión a otro espacio de internet, lo cierto es que justamente tal posibilidad la brindaba su servicio, el de Taringa. Después se supo que el principal demandante era la Cámara Argentina del Libro y algunas editoriales. Pero bueno, un poco para conocer más en detalle en qué estado está el proceso, en qué estado está la causa, tenemos a el abogado de Taringa, el doctor Andrés San Juan, que está al otro lado de la línea. Andrés, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando, Gabriel. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, tomamos nota de esto, de que está la causa contra los dueños de Taringa. ¿En qué estado está ahora? ¿Se sabía que iba a pasar esto? ¿De cuándo es la causa? Mira, la causa es desde el año 2009, fines de 2009. Uh-huh. Originalmente, creo que esto figura en una comunicación que han hecho los dueños del sitio, originalmente no prosperó, realmente la justicia entendió que aun cuando fuera disvalioso el resultado, digamos, en el sentido en que pudiera accederse a una obra que estuviera protegida a través de, bueno, del sistema que ustedes ya describieron, entendían que no había responsabilidad de los administradores porque no estaba en ellos la voluntad de hacer esta copia, de descargar, y tampoco el conocimiento efectivo en cuanto a que ese material fuera, ¿no?, violatorio eventualmente de algún derecho. Sí. Sin embargo, un recurso de apelación que fue denegado y luego, a raíz de eso, originó la presentación de un recurso de queja por apelación denegada, estamos hablando de un recurso de última instancia, sí. Habilitó la vía y finalmente el juez de primera instancia se vio obligado, digamos, a dictar el procesamiento. Ahora supimos, Andrés, que también se activó o se reactivó, no sé cuál será el término judicial, una causa de que había también presentado una demanda, había presentado también la industria del cine, con directores como Daniel Burman, que un poco hacían planteos similares de violación de derechos de autor a través de Taringa, supuestamente. Sí, yo supongo que tiene que tener un tipo de conexión en el sentido en que de alguna forma han identificado quiénes serían los administradores. Supongo que no ha prosperado hasta ahora por ese mismo motivo. La verdad es que es una acción cautelar, sí. Es una acción que se llama inaudita parte, porque no se le da a la otra parte la oportunidad de defensa hasta que está trabada la medida, con lo cual no hemos tenido un traslado formal de, ajá, esa pretensión todavía. Supongo que en los días venideros lo tendremos. Hemos estado, sí, en instancias de mediación por este mismo motivo, y se ha accedido a eliminar todos los links que eventualmente pudieran vincular a la obra de Burman, pero la realidad es que el reclamo tiene, digamos, una finalidad reparatoria en cuanto a los daños previos a que uno, a que el sitio trató de controlar. Digo trató porque, como ustedes decían, los millones de usuarios que tienen muchas veces vuelve imposible el control, porque de una u otra manera logran burlar los filtros o las prohibiciones que establece el sitio para incluir cierto link con algún tipo de palabra o denominación que permita a los administradores del sitio saber que estamos hablando de una obra protegida, porque si un link dice vayan a tal dirección que hay música, ¿por qué han de prohibir ese link si en principio no se está señalando ninguna canción que uno pudiera llegar a tener incluso en grado de sospecha la creencia de que tal vez se refiere a una obra musical que estuviera protegida y que no, digamos, no estaría autorizada para la descarga? Es algo bastante absurdo exigir semejante control. Buenas tardes, Gabriel Grosbol por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, digamos, en general, para los que no lo sepan, taringa.net es un sitio argentino. En general estas experiencias se hacen copiando o emulando algún ejemplo de otro país, de Estados Unidos o de Europa. ¿Qué pasa en esos países con sitios como estos? Bueno, depende un poco de la legislación particular de cada país. En el caso, vamos a comentar el de Estados Unidos. Ellos han incorporado a través de una ley interna, una ley nacional de ellos, algunos principios del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI de 1996. Esta ley se dio a llamar Digital Millennium Copyright Act. La OMPI, aclaremos, es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Exacto, exacto. Ellos han incorporado, digamos, algunas directivas de este tratado, en donde claramente se establece cuál es, digamos, o por lo menos se establece un límite en la responsabilidad del administrador de sitio web. Sí. Entonces, tanto el administrador como el usuario pueden saber cuál es el punto, hasta dónde responde cada uno de ellos. Esta ley, por ejemplo, establece que cuando uno encuentra en un sitio de internet material propio o eventualmente de un tercero, pero cuyos derechos uno tiene, puede hacer un reclamo en contra del sitio, y el sitio debe brindar un servicio de denuncia a través de un formulario en donde uno pueda completar distintos campos, identificándose, identificando la obra y acreditando la titularidad. O sea, es algo bastante importante, en el sentido en que no alcanza con decir yo soy el autor, sino uno tiene que demostrar señalando, por ejemplo, el depósito, si fuera en el caso de un libro, el depósito de ese libro en la Dirección de Derecho de Autor de, sí, Argentina en este caso, perdón, de Estados Unidos o de cada país en particular, y a través de eso lograr, digamos, la eliminación de ese contenido en principio, digamos, violatorio. Luego, si el sitio no accede infundadamente a esto, bueno, ahí nace la responsabilidad del sitio, pero nunca antes. Entonces siento un criterio orientador para un administrador. Hoy muchas de las editoriales que están reclamando en contra de Taringa jamás hicieron ni siquiera un reclamo por correo electrónico, directamente presentaron una demanda penal. Sí. Con lo cual y existe Andrés también, sí. Estamos hablando con Andrés San Juan, representante legal del sitio Taringa, a partir de esta causa. También existen estadísticas, se sabe que Taringa elimina más del 30% de los links subidos por razones de supuestamente de violar derecho de autor. Ahora, yo sabiendo que quienes están los principales responsables de Taringa son los hermanos Botbol y Nakayama, por lo menos hasta la última información que tengo, son chicos de 20 y tantos años. ¿Cómo están ellos? ¿Están preocupados? ¿Ya se lo venían a venir? ¿Cómo vienen atravesando el proceso? La realidad es que, digamos, no es una sorpresa para ellos porque ya veníamos desde el 2009 con esta situación. Sí. Y de alguna forma el procesamiento entendíamos que iba a ser difícil revertirlo por el carácter provisional de este procesamiento. No es una sentencia que establece la culpabilidad, es simplemente el convencimiento del juez de primera instancia de que hay elementos para la apertura a juicio, con lo cual no es una medida que sea fácil de revertir cuando hay digamos, hay materia de discusión por lo menos importante en este caso. La realidad es que el recurso se presentó porque había muchas falencias técnicas en el fallo de primera instancia que ordenaba ese procesamiento, pero la realidad es que en cuanto al fondo del asunto pensábamos que esto iba por el peso de la contraparte, sí, iba a meritar un juicio oral, ¿no? Ahora, Andrés, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista legal, jurídico, entre esta presentación contra Taringa y lo que podría hacerse, por ejemplo, ante Google o ante Facebook, digo, para rebobinar un poco y para que todos estemos quizás en tema? En definitiva, hay una premisa muy fuerte en España, por ejemplo, contra la ley Sinde, que pena también bastante y vigila bastante las violaciones de los derechos de autor en Internet, y se habla de esto de que linkear no es delito, compartir no es delito, la diferencia de si es con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. ¿Cuál es la diferencia jurídica y legalmente de Taringa en relación a Google y Facebook, donde también usuarios linkean diferentes materiales? Sí, a ver, si tomamos el argumento bajo el cual se imputa a los responsables de Taringa, y sí, lo extrapolamos, ¿no? Y nos traemos de quiénes son los dueños del sitio y cuál es el sitio en particular y pretendemos usarlo para otro sitio. Yo creo que no hay casi sitio de Internet, por lo menos que refiere a una red social, a un buscador o a un portal de contenidos, que no se vea afectado o que no pueda eventualmente caer bajo el mismo razonamiento en cuanto a su juzgamiento. No haría ninguna diferencia. Yo no entiendo por qué con este razonamiento, por ejemplo, un buscador no sería un partícipe necesario de quien pone en un buscador determinado, sí, material, vamos a suponer un libro, descarga, sí, y hace una búsqueda y encuentra eventualmente una página que puede estar alojada en un país asiático y descarga, sí, ese material sin, sí, digamos, pagar los correspondientes derechos. Para el caso, la participación, digamos, entendida como se entendió en este caso, es también necesaria, que es absolutamente ridículo. Ahora, Andrés, y casi te hago partícipe de una interna que tenemos con Gabo acá en la mesa. Una posible presentación por parte de ustedes es, por ejemplo, Gabo considera que Taringa se encuadra dentro del artículo 49 del Código Penal, que es de alguna forma considerada Taringa como medio de comunicación. Es, uh-huh, es una definición que se discute mucho, pero es una posible estrategia, sí, posicionarlo a Taringa como un medio de comunicación. Se están evaluando distintas alternativas. Una pasa justamente por esa posición, porque bueno, ustedes sabrán, la prensa, los medios de comunicación y la prensa en particular tienen ciertas excepciones en cuanto a delitos cometidos a través de ese medio, en donde, por ejemplo, hay un fallo de la Corte que exime de responsabilidad a los medios la prensa, los medios gráficos, sí, por la publicación de solicitadas que eventualmente incluyeran algún tipo, digamos, de delito. Delito generalmente será en estos casos injuria, sí, pero excluye la responsabilidad del medio en esos casos. Y esto es un fallo de la Corte que siempre lo mantuvo. Sí. El espíritu de ese fallo tiene que ver con evitar la censura del medio sobre las publicaciones que terceros intenten realizar. De alguna forma se traslada la responsabilidad, digamos, quien suscribe, en este caso la solicitada, o quien sí. carga un contenido para ponerlo en un caso de internet, asume esa responsabilidad y libera el sitio de estar haciendo un control policíaco a ver de qué deja decir y qué no deja decir. Ah, me gusta que me hayas traído a este punto. Lo que notamos es que en el sitio de Taringa ahora la mayoría de las publicaciones están accesibles solamente para los usuarios registrados. Me imagino que es una medida de los administradores, pero también entiendo que en muchos usuarios puedes alimentar la paranoia de que están vigilando a quién es el que está descargando cuando se loguea. ¿Esto qué es? ¿Es una medida? ¿Se tomó una decisión? Sí, digamos, pasan de alguna forma por una defensa estratégica para evitar, digamos, algún tipo de proliferación de medidas que se puedan, digamos, implantar en formas paralelas. No tiene nada que ver con una vigilancia sobre los usuarios. Ustedes no han tenido acceso al expediente, pero si ustedes vieran la declaración indagatoria, se negaron a dar cualquier tipo de datos los usuarios de Taringa, sabiendo de que igualmente iban a ser procesados. Así que estuvo en ellos siempre la decisión de jamás entregar datos de algún usuario. ¿Y ahora cómo sigue la cosa? ¿Qué hay que esperar? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Y qué esperan ustedes que pase? Ahora, digamos, corre el plazo para la instancia recursiva ante la Cámara de Casación, o eventualmente la clausura ya del periodo de instrucción y la elevación a juicio. Todavía no está definido si se va o no a apelar a la Cámara de Casación, sobre todo por las particularidades, ¿no?, que tiene un recurso ante casación, que entendemos que tal vez no se reúne en este caso, y arrastrar una nueva confirmación de un procesamiento no sería tampoco. Perdóname, pero desde el punto de vista práctico, ¿vamos a ver algún cambio en el sitio en los próximos meses? No. El sitio, por ejemplo, yo les comento, se estaba trabajando bastante intensamente en lograr acuerdos con los distintos sectores, digamos, del derecho de autor. Para que ustedes sepan, CAPIF, por ejemplo, tiene una herramienta de control de acceso directo sobre el sitio. Ajá. Que puede eliminar contenidos de forma directa. Se estaba trabajando en este sentido y la idea era poder abarcar todos los sectores. Esto, de alguna forma, irrumpió a mitad de camino, ¿no? Bien, hablamos con Andrés San Juan, ahora representante legal del sitio Taringa, que está con esta causa donde los denuncia por supuesto violación del derecho de autor y la propiedad intelectual. Gracias, Andrés, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Más aire. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Más aire. Aire. Aire. Aire. Más aire. Aire. Aire. Aire, 750. Aire. Bueno, hubo de todo en la semana sobre este tema. La verdad que hay mucho en juego. Está lo que es la lógica de internet, compartir el acceso a la cultura, la privacidad, el derecho de autor. No tiene ningún sentido esto que le están haciendo a los muchachos de Taringa. Estás en contra. Totalmente en contra, me parece una ridiculez directamente. Bueno, algunas de las voces que estuve leyendo por ahí que un poco trataban de matizar entre a favor y en contra, etcétera, hablaba de hacer una salvedad de cuando la copia o el compartir material es con ánimo de lucro, ¿no? Que una cosa, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual que tenemos desde 1933... valga recalcar el año, digo, en la época de la presidencia de Juan P. Justo estaba Federico Pinedo de ministro de Economía, familiar del Pinedo actual, el padre, si no recuerdo mal. Y lo que mencionaban algunos era que cuando hay ánimo de lucro en el compartir estos tipos de materiales, está mal. La ley de propiedad intelectual, la acá tengo el número, quiero decirlo exacto, la 11.723, tampoco hace ningún tipo de excepción, ni para instituciones educativas, ni cuando no hay ánimo de lucro al momento de compartir. Con lo cual, más allá del debate del derecho de autor y la posibilidad de que los autores de canciones, películas, etcétera, tengan el derecho a cobrar algún dinero por eso, me parece que hay otra discusión previa que tiene que ver con el acceso a la cultura, ¿no? Pero según dice Bea Busanich, a quien citamos todo el tiempo en nuestra vida, esta demanda aparentemente no tiene nada que ver con lucrar o no, digamos, tiene que ver con compartir links. Sí. No sé, siguiendo la misma lógica, el proveedor de internet también es partícipe de esta violación de derechos de autor. Sí. El que vende el mouse, el teclado y el monitor también es partícipe porque permite que la gente viole los derechos de autor. Y con esta lógica me parece que tenemos que, no sé, cerrar toda la industria de la tecnología, digamos. Es totalmente ridículo. Yo le mencionaba a Andrés San Juan, el abogado de Taringa, el artículo 49 del Código Penal y este debate que tenemos vos y yo, interminable, diría. Ya, ¿no? ya te cambié mi visión igual, ¿eh? ¿Cambiaste tu postura? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. Hay una la tercera postura. La refiné un poco. ¿Cuál es? A ver. Vamos a explicar cuál es nuestra discusión para que quede bien claro. La discusión es qué es un medio de comunicación y qué no es un medio de comunicación. Es una discusión que tenemos con el compañero Fernando Andama hace varios años. Entonces, si por ejemplo YouTube, el sitio de videos, ¿es o no un medio de comunicación? Sí. ¿Un blog es un medio de comunicación o no? ¿O un celular es un medio de comunicación o no? Yo creo, si me permitís meter una nota al pie, que estamos mezclando la idea de soporte y herramienta de comunicación con un medio de comunicación. Podés tener una radio, puede ser un medio de comunicación. Ahora, si lo usás para otra cosa, que no sea en el sentido de medio de comunicación, no es un medio de comunicación. Bien, entonces ahí creo que estamos acercándonos. Yo creo que lo que define un medio de comunicación no es el soporte, sino el contenido. Bien. Esa es la... digo. ¿Qué contenido caracteriza a los medios de comunicación? Que da información sobre un tema. Por ejemplo, el otro día surgió en clase la pregunta de si un avión pasa con un cartel de publicidad, si es un medio de comunicación o no. Bien. Si es una publicidad, no, pero si es una información, o son informaciones que cada dos horas pasa dando el avión, puede ser un medio de comunicación, ¿por qué no? Bien. Bueno, los invitamos a los oyentes a opinar sobre el tema, a ver de qué bando se ponen. Seguimos con Tontos con Poder. Stop calling me, I'm kind of busy. Stop calling me. Escuchábamos una banda que me resulta imposible de pronunciar, que se llama Pomplamoose. El tema es Teléfono, es una versión de Lady Gaga. Y se hicieron conocidos porque empezaron a hacer covers de temas más buscados en internet y los subían a YouTube. Y ahora los tipos hicieron un montón de ingresos, facturan, etcétera, a partir de eso. ¿Lo subirán a Taringa? Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Seguimos con el especial Taringa y lo que estuvo pasando en la semana, diferentes repercusiones. Preguntaba Pablo Camaití, Pablito Camaití, conductor de la casa, si podían ir presos los dueños de Taringa. Al ser una demanda penal, pueden ir presos si se sigue demostrando que son culpables, además de partícipes necesarios. Pero bueno, para seguir hablando un poquito del tema, hace unos días estuve en la Feria del Libro en la presentación de Julio Raffo de Derecho Autoral. Y es uno de los políticos, de los legisladores que más conocen del tema Derecho de Autor y que lo estuvo trabajando hace varios meses para sacar el libro, y que me interesaba preguntarle también a mí un poco si está en tema con lo de Taringa, y sobre todo llevar el tema de derecho de autor a el ámbito digital. Julio Raffo, ¿estás del otro lado? Estoy escuchando. ¿Cómo están ustedes, Gabriel? Bien, ¿vos? Bueno, bien, agitado, pero bien. Mucho trabajo, pero la vida es eso. Bueno, recordemos que Julio Raffo es legislador por Proyecto Sur, es el... Sí. El cargo es el vicepresidente segundo de la legislatura porteña, ¿es así? Así es, así es. Bien. Acá Gabo acusa conocerte. Ah, bueno. Yo soy el nieto de Juana y el hijo de Laura Núger. Ah, bueno, perdón, entonces no es que me conoces, tenemos una entrañable relación. en mi patrimonio importante de mi vida está el afecto de Juana. Julio, me interesaba especialmente sumarte al programa porque durante la charla en la Feria del Libro diste un ejemplo que me gustó mucho, que era para la idea de pensar el derecho de autor y cómo deben vivir los artistas. Y dabas el ejemplo de los escultores y los pintores, y le preguntabas ahí a la gente que estaba presente de cuánto le habían pagado al escultor o al pintor por contemplar una obra a la que van a ver a un museo gratuito o que está en Plaza Francia, como en algún momento Botero, etcétera, etcétera. Y era una pregunta que me pareció válida porque implicaba repensar la idea de la industria cultural y el derecho de autor como la pensamos ahora. Es un poco, claro, tu planteo. La idea, mi libro tiene como subtítulo Hacia un nuevo paradigma. No pretendo, sería muy vanidoso decir que he hecho un nuevo paradigma porque está fuera de mi alcance, pero que sí sé que el paradigma hegemónico, como el paradigma vigente, hace agua por todos lados. Ajá. Hace agua en sus fundamentos, hace agua en sus destrucciones, hace agua en comprender las nuevas realidades con el sistema de Internet, y conduce a situaciones disparatadas como esta de querer meter preso a la gente de Taringa y eventualmente a los usuarios de Taringa. Uh-huh. Efectivamente, la obra autoral va más allá del soporte. Me preguntaban de lo digital. Lo digital es un soporte. Sí. Lo importante es lo que uno ve en una pantalla y oye, escucha e interpreta. ¿Y eso de qué soporte llega a mis ojos? Si llega por el soporte de las ondas hertzianas o electromagnéticas por televisión, o llega de un celuloide, o llega, cuando yo era niño, digamos, un lugar que era el Parque Retiro, de unos aparatos que uno ponía una moneda y pasaban ciertas imágenes fijas a cierta velocidad y uno las ve como si fueran de movimiento. Son soportes distintos de una misma cosa, que es una obra autoral, la película, por ejemplo, o distintos soportes de la música. Así que el soporte es una cosa accesoria, que va y que viene. Lo importante es la obra. O sea, no son dos películas distintas, la que veo en el cine y después cuando voy alquilo el mismo película, si veo El Padrino 1 en el cine y después la veo El Padrino 1 en mi casa en televisión, es la misma película. Aunque el soporte sea fundamentalmente distinto. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que acá estamos acostumbrados a un grosero distorsión relativa a las obras musicales y las obras, ciertas obras audiovisuales, porque yo creo que hay que pensando el tema. Cuando apareció la imprenta de desarrollo e invención gigantesca, espectacular, en realidad fue la de los tipos móviles, porque impresiones habían de antes, ¿no es cierto? De antes de Gutenberg se imprimía con maderas talladas, y decía, bueno. Pero Gutenberg inventó el tipo móvil y comenzó el libro a difundirse. Pero ahí apareció un fenómeno, que es que apareció un intermediario necesario entre el autor y su público, que es el editor, el empresario. Y a partir de ese momento la obra se centró como mercancía, por esta intermediación. Entonces se sacó del centro de gravedad del derecho autoral al autor y se puso la obra, se habla de obra protegida. Yo ya tengo en mi libro que no hay tal obra protegida, hay autor protegido. Como no hay inmueble protegido en el derecho inmobiliario, sino hay propietario protegido. Bueno, puesto en el centro de gravedad sobre el autor, hay que sacar algunas otras conclusiones, y una de ellas es esta distinción arbitraria que hay para el clima hegemónico y no da ninguna explicación. Sí. Porque yo puedo ver gratuitamente, no solo en la plaza pública, en la escultura, porque uno podría decir, alguien la puso ahí especialmente, quiso que pueda ver el público. Yo tengo un jardín en mi casa, y lo pongo en el jardín da a la calle, la gente que pasa por la calle la ve también, y puede pararse a mirar. Y yo creo que si me paro a decirle, bueno señor, págueme o pague al autor, porque usted se paró en la esquina a ver esta escultura que hay en el jardín de mi casa, y sería un disparate. Esto es, no en defensa del autor esa pretensión, sino de las multinacionales que intermedian entre los autores y el público. Internet viene a destruir este paradigma porque generó la posibilidad de que un autor se conecte directamente con millones de personas sin intermediación. Eso por un lado. Por otro lado, el uso a través de Internet de obras culturales, autorales, yo creo que está protegido por las nuevas garantías constitucionales y derechos humanos, que es el derecho de acceso a la cultura. Ahora, copiarla la obra, bajarla a internet, para hacer un libro, editarlo y comercializarlo y salir a hacer competencia con otra editorial, eso me parece que es ilícito. Bueno, pero un poco, Julio, uno de los argumentos en contra de Taringa vive de la publicidad, tiene un tráfico alto y pone publicidad y banners en su sitio, y también tiene acuerdo con Google por la publicidad a través de Google, y vive de esos ingresos que en parte se apoyan gracias a que linkean en su portal hacia este tipo de materiales. Entonces hay como una suerte de gris difícil de dilucidar, ¿no? Bueno, digamos una cosa, vamos a ponerlo con ejemplos así simples, de carta aconsejada de componer los problemas complejos en simples para tratar de entenderlo mejor. Si vos me prestás un libro a mí, yo te pido, ¿me podés prestar un libro? Dale, te lo presto. Me prestás el libro, más caro. Vos, en ese préstamo, ¿es algo ilícito o no? Supongamos que yo tengo una imprenta y hago una edición trucha. Perdón, Julio, recordemos que prestar un libro supuestamente es también ilegal. No, esto en la Argentina no es así, por lo menos en nuestro país no es así. No conozco ninguna biblioteca que meta en preso. Andá a la biblioteca municipal y pedí que te presten un libro, andá a la biblioteca del maestro y pedí otro libro y a ver a quién ponen preso. Sí. ¿Para qué está la biblioteca pública? Bien. Y decime cuánto te cobra vos la biblioteca cuando te presta un libro. Yo tenía entendido, Julio, que según la ley de propiedad intelectual y que algunas editoriales lo están poniendo, y los discos se ve que prestar tampoco está permitido. Bueno, avanzan en eso, y en algunos países como España las bibliotecas públicas pagan a un fondo para poder prestar libros. Sí. Pero estamos hablando antes de ver, de pagar o no pagar, si el acto es lícito o ilícito. Sí. Si el acto es para ir preso o no ir preso. Eso quiero que hay que analizar primero, creo que está en juego acá en el tema de Taringa. Porque una cosa también es que uno puede reconocer que hay cierto derecho al resarcimiento económico y otra cosa mete preso a una persona. Sí. Son dos mundos del derecho distintos, el mundo del derecho civil y comercial y el mundo del derecho penal. Acá están usando el mundo del derecho penal y las normas penales para resolver temas que hay que resolverlos en otra esfera. Primer lugar. Segundo lugar, yo pregunto, ¿qué significa que haya aparecido en los últimos 20 años o más en pactos de derechos humanos el derecho de acceso a la cultura? Si esto significa que es el derecho de la librería a comprar un libro, sí, ese derecho está variante, igual que el derecho de ir a la ferretería a comprar un tornillo. El derecho de participar del comercio, no necesitamos un pacto nuevo, una declaración nueva, para que pudiese funcionar. El derecho de ir al circo y pagando la entrada, ese derecho estaba. Y no ser discriminado, etcétera. ¿Hola? Sí, estamos. Así estamos. Te están llamando entonces, mientras estamos hablando, me parece. Debe ser eso. Entonces, yo creo que lo nuevo es que apareció una garantía de acceder a la cultura a través de internet. Como yo puedo acceder a la cultura a través de mi paseo por la plaza pública de los murales. Sí. Hay murales puestos en la calle. Mi amiga Artis, una gran muralista, y hay en la calle en Independencia unos murales sobre tangos que hizo su equipo. Sí. Es bellísimo. Y la gente, ¿cuánto le paga cuando lo ve? ¿Y por qué acceder a una obra autoral cuando paso por la calle es distinto de acceder a una obra penalmente hablando, ante la luz del derecho penal? Sí. De acceder a una obra autoral a través de internet. Julio, esta es la opinión, perdóname. No entiendo la diferencia. Julio, esta también es la opinión de Pino Solanas, el director de cine y candidato a jefe de la ciudad. La verdad es decirte que en los últimos tiempos hemos tenido poca posibilidad de hablar con Pino de esto. Porque hemos estado hablando de armados, de listas, de políticas públicas, de política para la ciudad, de candidatura, pero el concepto de defender el acceso a la cultura, no me cabe ninguna duda que es la opinión de Pino. Ahora, en los detalles, las cosas que yo digo en mi libro, y bueno, esperar que Pino lo lea, que tenga tiempo y que lo diga. Estamos hablando con Julio Raffo, legislador. A mí me gustó, Julio, porque ¿cómo explica las cosas, no? En definitiva, estamos hablando qué tipo de qué derechos prevalecen, si el acceso a la cultura, la privacidad, el derecho de autor. Y, claro, y un poco una de las preocupaciones de algunos autores, artistas y algunos ciudadanos en general es, bueno, pero ¿de qué viven los autores si cambiamos este modelo de representación e intermediación de algunas asociaciones de autores, de cámaras? Acá hay otra gran falacia. Y en fin, las cosas hay que decirla con toda claridad. En primer lugar, ¿qué hay de los escultores que no les paga a nadie cuando miran su escultura en la calle? Sí. ¿Qué digan? ¿No hay más esculturas? ¿Qué digan los pintores que hacen las artes plásticas? Sí. No, esto no es así. Cuando el autor hace su obra, obviamente la potestad plena de decir, yo la pongo en circulación si me pagan tanto, 5, 10, 5 mil, 10 millones, 500 mil millones, lo que quiera. ¿Qué es lo que hace el escultor? ¿O no? Sí. Ahora, cuando otras personas acceden y la ven y la disfrutan, ¿cuánto le pagan? Primera falacia, no necesariamente está asociado a la sobrevivencia de los autores o del arte el hecho de estar cobrando cada una persona que lo ve. Porque hay otras modalidades y hay otras artes tan importantes como la música. No me digan que la cultura es el arte menor porque es bien disparate. Uh-huh. Entonces, porque no merece ser remunerado. Es perfectamente así, remunerado y los viven y existen y la existe la cultura. Segunda cosa, estas leyes autorales brindan más protección al heredero del autor que al autor. Sí, recordemos esto, que quedan digamos en manos de los herederos del autor por 70 años, según la ley argentina, ¿verdad? Claro, claro. Un autor que hace una obra a partir de los 30 años ya no tiene posibilidad cierta, real, estadística, de disfrutarla por 70 años, porque yo no conozco ninguno de 100 que esté cobrando. Sí. Tabato se murió a los 99. Sí. Ahora, los escritores sí lo van a revivir por 70 años, lo van a poder explotar y tener por 70 años. Cuantitativamente, las entidades recaudadoras como son Sadaic y Argentores, y las GAE y todo eso, que fíjense sus números, están en la investigación periodística, tienen más, se ocupan más de herederos y cesionarios que de autores. Todavía hay algunos mismos que cobran lo de Gardel, porque van, la inscriben, cambian una cosa. Gardel me parece que murió y Razzano también, pero siguen cobrando algunos. Eso es a lo que están protegiendo, a eso es lo que está protegiendo, y con eso problema, y con los sesionarios de eso es el grueso de la gente. A la autor hay que defenderlo, hay que protegerlo, hay que darle subsidio, hay que alentarlo, hay que protegerlo, sobre todo los herederos del autor es otra cosa. Bien. Por algo en el año 1853, cuando se hace la Constitución Nacional, el artículo 19 que garantiza la propiedad dice que la propiedad de autoral es por el tiempo que marca la ley. La propiedad inmobiliaria, la propiedad mueble, no es por el tiempo que marca la ley, es en forma indefinida, es indefinida. Por consiguiente, no podemos asimilar una cosa con la otra. Vos podés decir, sobre esta lapicera, yo tengo, era del abuelo de mi tatarabuelo de mi bisabuelo, y yo tengo el mismo derecho que tenían ellos. Y es verdad. O sobre este inmueble, y es verdad, pero no podés decir sobre este libro que era el abuelo de mi tatarabuelo y yo tengo el mismo derecho que él, porque se extinguió, pasaron más de 70 años. Acá Julio, hace 1500 años, seguimos así, entre pronto hace 1500 años la protección del derecho autoral, pero es otra historia. Hoy son 70. ¿Y por qué ya en el 53 el constituyente dijo hay que ponerle límite a la duración de la propiedad intelectual? ¿Por qué? Porque hay un interés social, un interés cultural. 1853 estoy hablando, nació ya diferente la propiedad intelectual de la propiedad inmobiliaria y de la propiedad mueble. Así que, y nació con un límite. Segunda cosa, nuestra garantía constitucional, tercera, nuestra garantía constitucional dice que la propiedad intelectual está protegida por el autor por el tiempo que marca la ley. La ley podría haber dicho 10 años de publicada la obra, o 5, sí, o 12. Me parece una barbaridad, me parece que tendría que ser en vida el autor. Y después la vida del autor, no sé si se justifica la herencia de esto, o se puede hacer graduado. ¿Hay algún proyecto, Julio, que conozcas que esté intentando cambiar esta ley de propiedad intelectual? ¿Hay algún avance en ese sentido? No, que yo conozca, no hay ningún proyecto. Yo creo que sí habría que aclarar vía legislativa que el acceso a la cultura por Internet para fines exclusivos de deleitarse, de instruirse, de enriquecerse, sí, está comprendido en las garantías constitucionales y los pactos de derechos humanos del derecho a acceso a la cultura, por consiguiente no puede ser delito. Bien. Otra cosa es el comercio ilegal. Yo te puedo decir, acá hay una empresa muy importante de video que se llama ABH, que es la principal empresa de historia de video, sí, y que me consultaban, decían, lucha contra la piratería, ayudanos, porque yo como abogado he transitado bastante por esos ámbitos, sí, y yo le decía, no, pero una cosa es la persona que la ve para deleitarse y otra cosa es el comercio. Y ellos, por lo menos mientras estaba Aldo Fernández, que era el gerente general de la empresa, resolvieron cambiar su mensaje y decir, luchemos contra el comercio ilegal. Es otra cosa. Acá me parece que lo que estamos... El acceso a la cultura es otra. Está claro, distingamos. Sí, sí, porque sí, sí. Los enemigos del acceso a la cultura dicen que todos somos comerciantes ilegales. Yo tengo que acá que hacer un gran movimiento, lo estoy proponiendo a algunos amigos, y me voy para hacer parte de él. Sí. De hacer un escrito de 500, 1000 personas diciendo, señor juez, lo abajo firmante venimos a confesar. Está cedido a una obra autoral por Internet y no ha pagado nada a nadie. Bueno, Julio, la verdad que ha sido un gusto, te agradezco el tiempo, da para larguísimo hablar del tema, siempre siento que nos quedamos cortos para hablar de... Pues saludos a Laura y saludos a Juan. Listo. Serán dados. Okay. Hablamos con Julio Raffo, diputado de la ciudad por Proyecto Sur y vicepresidente segundo de la legislatura porteña. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13:50 minutos, humedad 68%, temperatura 17 grados 3 décimos. Los trabajadores del Hospital de Niños anunciaron un paro para el martes. El personal de ese centro de salud se concentrará frente al edificio para denunciar el vaciamiento progresivo de la institución y reclamar mejoras salariales e insumos. La medida de fuerza será la cuarta que se realiza en un mes y prevé la realización de un acto desde las 10 de la mañana en Coronel Díaz y Paraguay. La industria creció en marzo un 10,3%. La mayor influencia en la mejora se dio en los rubros automotriz y en la producción de alimentos. La suba corresponde a la expansión interanual, en tanto que la variación mensual estacionalizada creció 1,9%. Noticia de afuera. Por recortes presupuestarios en Nueva York despiden a miles de maestros. El gobernador demócrata neoyorquino anunció un recorte presupuestario de $200 millones. Así, el alcalde proyecta un descenso de 45 a 39% en los costos de educación, lo que significa que despedirá 4.100 maestros, lo que significa el mayor hecho de este tipo desde la crisis fiscal de 1970. En respuesta, casi 20.000 docentes manifestaron por la City Financiera, hecho que casi pasó inadvertido para las agencias noticiosas. Pelota. Color huracán finalmente se juega esta noche. Tras la suspensión de ayer por la fuerte tormenta eléctrica desatada en Santa Fe, el encuentro fue reprogramado para esta noche a las 20:10. La medida decidida por el árbitro Pablo Díaz fue aceptada por los locales, pero no así por el equipo de Parque de los Patricios. Finalmente se juega esta noche y Huracán deberá sumar para no seguir comprometiéndose con los promedios. Humedad 68%, temperatura 17 grados 3 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Seguimos, Gabo, con el tema, el especial de Taringa. A ver si me dejan hablar, viejo. ¿Qué querés decir? Decilo. Acá lo que pasa, a ver. Se lo quería decir al compañero Julio Raffo. Sí. Lo que estamos observando, lo que estamos viviendo, es sí, un cambio en el paradigma, en la forma en que se distribuye los nuevos productos de la industria cultural, señor. Esto hay que decirlo. Acá cambia el paradigma, cambian las formas, hay que adaptarse. Hay un montón de nuevos artistas que están ganando un montón de dinero. Por estas nuevas vías, digamos. Los que se adaptaron están ganando un montón de dinero. Hay un montón de gente desde Orsay, de Hernán Cassiari con Orsay, sí, hasta La Loca de Mierda, Zambayoni en la música, digamos, en casi todas las esferas de artísticas se pueden ver ejemplos de gente que está ganando dinero, digamos, los señores, porque acá parece que se acaba el mundo y está creciendo cada vez más. ¿Cuántos artistas son? Son en general la creme de la creme, los artistas que viven del derecho de autor. Aparte, si uno pensara qué tipo de ciudadano argentino, persona, utilizaría Taringa, etcétera, diría, bueno, una persona de 20 años, joven, también es joven en su avidez y por consumir cultura. Leonor Medina, que nos dejó un mensaje en Facebook de Tontos con Poder, diciendo que es una jubilada, y dice, dejando de lado todo lo legal sobre Taringa, derechos de autor y otras sonceras, grande Aníbal, dice, yo pregunto, si no existiera Taringa, ¿cómo podría una jubilada como yo, 67 años, 42 de aporte, como maestra rural, tener los CDs de Cantora de la Negra Sosa, ver Felicitas, leer libros de otros autores? Hay un montón de sitios que hacen esto, y si yo tuviese que pagar por un CD, por un libro, por ir al cine, tendría que dejar de comprarme los remedios. Un planteo válido, ¿no? Válido. Digo, no solo hay nuevos artistas, sino también hay artistas muy consagrados como Seinfeld, que esta semana salió una noticia en todos lados, que pone sus videos en internet, que muda sus videos a internet para que estén ahí para todo el mundo. Digo, hay que adaptarse, muchachos. Ahora, yo pregunto una cosa. Si las mayorías de los usuarios en internet, ¿no?, usan este tipo de espacios, descargan, etcétera, significa que, según la ley argentina, las mayorías somos delincuentes. Y lo digo en primera persona. Según la ley argentina, somos todos delincuentes. Por ejemplo, la polaca operadora, ¿se considera delincuente según la ley de propiedad intelectual? ¿Descargó alguna vez un tema de internet? Nunca. ¿Y películas? No descarga nada, absolutamente nada de internet. Libros tampoco, texto tampoco. Es una ciudadana bien, es una ciudadana como... Que paga sus impuestos. Y las compra todo, bien. O sea que está en contra de Taringa. Sí, dice que sí. ¿Sabe sí. lo que es Taringa? Sí, sí, debe saber. Sí, me parece que no sabe lo que es Taringa. Sí, lo conoce. ¿Poringa sabe lo que es? No sabe lo que es Poringa, bueno. Bien. Bueno, en fin, es un tema que da para largo, para charlar largo y entendido. Es interesante porque acá se culpó a, digamos, los intermediarios, los colectiveros, según tu ejemplo, de llevar a los usuarios, a los millones de usuarios, a lo ilegal, a comprar lo que, según el texto de la ley, es raro cuando una ley sostiene que la mayoría somos delincuentes. Evidentemente, lo que está mal en ese caso es la ley. Sí, es raro porque generalmente un planteo así se asocia con una suerte de libertinaje social. Alguna vez comentamos con Gabo el ejemplo de la aviación comercial. Traemos el ejemplo de vuelta. Por favor. Un autor muy conocido en Estados Unidos, que es Lawrence Lessig, hablaba de un caso allá después de la Segunda Guerra Mundial, allá por fines de la década del 40, de la aviación comercial, que empezó después de que se mataron a tiros en Europa. Bueno, empezó a haber aviones que para transportar pasajeros más accesibles, y esos aviones pasaban por arriba de las granjas de los estadounidenses, de los criadores de gallinas, de sembradores de lechuga, no sé, todo tipo, de los Alfredo de Angeli de estadounidenses. Hicieron una demanda esos granjeros porque los aviones, al pasar cerca de sus tierras, estresaban a las gallinas. Y claro, según la ley estadounidense, la propiedad privada de sus terrenos va desde el suelo, o sea, desde el nivel cero, digamos, hacia abajo y hacia arriba, todo para arriba, hasta la estratosfera o hasta alguna ósfera que conozcamos. Entonces hicieron una demanda judicial que llegó hasta la Corte Suprema de cientos de granjeros, demandando que los estaban afectando y estaban invadiendo el derecho de la propiedad privada. Lo que primó en la Corte Suprema estadounidense es algo no tan común, que es el sentido común. Que sería inviable la aviación comercial, un bien común y social más grande, que es transportar personas entre puntos distantes, que el estrés de las gallinas, e incluso el derecho de la propiedad privada. Raro en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubieran acatado ese reclamo y hubieran, por ejemplo, suspendido los vuelos comerciales o agregado un impuesto mucho mayor? La verdad, hoy el mundo sería otro, compañero Ondam. Qué difícil estar en esta mesa con gente tan grosa como la del programa Animal Político que viene después de nosotros. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Andan. Ah, eso sí. Fernando. Nunca me lo hicieron ese chiste, nuevo. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Estaban hablando de Poringa? Sí, no lo conoces. No, ¿cómo voy a conocer? Jamás entramos ni volveremos a entrar. Bien, Poringa, para los que no saben, es la versión porno de Taringa. De Taringa. Y también subimos hoy por un productor muy conocido de esta radio que existe la versión Gore, que es, ¿cómo dijo el productor que era? Goringa, una cosa así, una cosa rara. ¿Qué hay ahí? Y yo creo que cosas sodomitas, gente con caballos, no sé. No, consulte usted que sabe mucho de este tema. ¿Puede ser que Poringa sea anterior a Taringa? Yo lo chequeé, ¿sí? Y es así. ¿Es así? Y la verdad que me sorprendió muchísimo. Bueno, en realidad, tanto Taringa como Poringa, que si ustedes se fijan, es el mismo tipo de sitio. Claro, sí, desde luego. El mismo modelo, digamos. Yo nunca sé, no sé cómo es el de Poringa, pero me dijeron que es rojo. Es rojo, como... Sí. ¿Quién te lo había dicho? Iván, ¿no? Por sí. Favor, entren a Poringa y vean los comentarios de la gente. Son, sí. Lo mejor de Poringa, me contaron, me imagino. ¿Qué te contaron? Son los títulos de los posts. Hermosa, que está con la madre, esas cosas, bueno. Argentina con muchos amigos. Sí, Argentina, bueno, te contaron a vos también. No, sí, me contaron antes de entrar porque quería estar en tema para hablar con ustedes. Está muy bien. Bueno, hay muchos temas que nos quedaron afuera, el recontraespionaje de Facebook a Google, que los investigaron, algo hablamos en Alguien Anda Por Ahí del tema. Acá con el amigo Wiesenberg, que nos hablamos casi todos los días, ya directamente. Sí. Ayer usted votó en los premios 750. Yo estaba tranquilo en mi casa y de repente llamado. Estás al aire, listo, pum, a votar. No sabía que votaba, nada. Bueno, muy buena la nota con Bilardo, lo repito. Sí. Gran nota con el doctor. Con Narión. Bien, tuvimos lo de Facebook y el recontraespionaje contra Google. Google, que tuvo un problema con Blogger, que se cayó el servicio. Sí, vamos a compartir los links en el sitio... en el Facebook de Tontos con Poder, y la ley Sinde, que tanto hablamos y que tiene que ver con Taringa y que tiene que ver con lo que pasó en España de linkear no es delito, bueno, el debate de derechos de autor. Parece ser que la Unión Europea está hablando de una directiva a nivel continental para controlar este tipo de contenidos. La operadora polaca Stroksuk me dice chau, adiós a lo Tinelli, yo también le hago con la manito chau. En la operación el gran Ignacio Guevara, Iván Glazer, que se suma al estudio. ¿Cómo le va, Iván? Muy bien, Fernando González. Bueno, gracias, ¿cómo le va? David Grosval, invitado especialísimo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, y los dejamos con Animal Político y toda la programación de la AM750. Chau. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Aire. Más aire, 750. Para. Hoy, Paraguay festeja su bicentenario. El Paraguay de antes de la guerra de la Triple Alianza, que le hicieron Brasil, Argentina y Uruguay bajo la directiva del Imperio Británico, tenía un desarrollo propio mayor que el de sus vecinos. Su pueblo, en general, era mucho más instruido y no tenían luchas intestinas. Paraguay no estaba endeudado y trabajaba para sí mismo. Si consideramos que Paraguay era integrante de los países del Plata, es evidente que el conjunto se niveló para abajo, y en vez de copiar la experiencia de desarrollo paraguayo, lo destruyeron. Así lo interpretó, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi. Del mismo modo lo vieron muchos en las provincias interiores del Plata que se opusieron abiertamente a la guerra. Desde este humilde espacio, en esta humilde radio, pisando esta hermosa patria grande y en nombre incluso de tipos que construyeron un modelo de nación que no nos representa y que todavía hoy discutimos. Salud a los hermanos paraguayos y perdón, no solamente por los pelotudos que en cualquier barrio de Buenos Aires se creen superiores por permanecer ilusionados con vivir en París, sino también y sobre todo por esa guerra lejana e injusta. Querer hacer de este continente un lugar más justo, sin pedir perdón a Paraguay, es una contradicción en sí misma. Animal político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Bienvenidos, Animal Político, ¿cómo les va? Hermoso sábado a la tarde, yo pensé que iba a llover. Siempre me gusta hablar del clima cuando siempre empieza Animal Político. Sí, y siempre pienso que va a llover, pero a mí me ilusiona la radio con lluvia. Me parece que es el mejor momento para escuchar radio, porque uno está adentro, necesita compañía, necesita a alguien que la haga cucharita como el señor Facundo Ale. Pero nosotros nos vamos acá, nos cagamos mojando. Yo siempre prefiero estos días lindos. Entiendo que para el público es mejor que llueva, pero bueno. Estoy todavía emocionado por el discurso de nuestra señora presidenta, y creo que lo hablé con casi todos ustedes, todos acá somos muchos hoy en la mesa, y todos acordamos o concordamos en que realmente fue increíble, un discurso con una claridad de conceptos fenomenal que a todos nos llegó y que generó, bueno, las tapas de todos los diarios durante los últimos dos días, dando muestras de algo, de una tendencia que se revirtió con respecto a los 90, aquello de que el turco iba al programa de Neustadt, ¿no?, y corría atrás de la agenda de la tele. Bueno, hoy la tele corre atrás de la agenda de la política, sí. Y somos testigos de eso. El principal testigo de eso es el señor Guido Stoschik. Soy un testigo privilegiado, podemos decirlo. Si no, hablemos de los encuentros 5 a.m. con el compañero Huiza. Muy interesante. Me gusta la postura de Facundo. ¿Cuál, Facundo? Con un periodismo militante férreo, ¿viste? Una cosa de marcar la cancha. Creo que... ¿Pero por qué un periodismo? Si no. Da mucho para la discusión esto de el discurso, si fue un discurso de campaña, si no fue un discurso de campaña, quién iba dirigido. Y esto de la conversación que se da, me pasó hasta de conversar sobre el discurso con mi vieja. Con mi vieja que, bueno, tiene una matriz gorila, pero encontrarme a mi vieja festejando por el discurso de Cristina y, bueno... No la mates, ve, a Bibi. No, ¿cómo la voy a matar? A no lo digo gorila. Ya le pegaste a tu viejo. No lo digo gorila despectivamente, sino que digo, bueno, son un poco gorilas. Y me gustan los gorilas que se asumen tal. Eso es algo interesante. Quien no tiene tantos problemas con sus padres es Lucía Landa, nuestra locutora. ¿Cómo están? Bueno, yo, a diferencia del discurso de Cristina, que ya pasó hace unos días, hoy me desperté, empecé a leer el diario y dejando de lado... un poco la rigurosidad periodística. Algo que ninguno de los otros integrantes de la mesa todavía hizo. No lo tenemos claro. Ni nos apartamos ni leímos los diarios. La rigurosidad de futura cientista social, si todo sigue como está ahora, estudiando, respetando el cronograma de la facultad, quiero decir que estoy indignada. ¿Con quién? Estoy indignada con dos noticias. Por un lado, con la futura candidata o con la candidata a vice de Macri. Vidal. Que es @maevidal, ¿no? Sí, la forma en que trascendió la noticia, por qué medio decidieron hacerlo. Y por el otro lado, el amparo que se ha extendido a Clarín. Así que hasta diciembre de 2013 pueden seguir con el amparo del artículo 161 que obliga a que se desprendan de todos los canales y radios de televisión. ¿De cuántos canales va a aprender usted, señor Iván Jagroski? Yo no sé, pero acá me dejaron el micrófono un poquito alto, no quería hacer ruido, ahora sí, lo voy a bajar. No hizo ningún tipo de ruido. ¿Cómo es? ¿Lo bajás cuando hablas? Bájalo pues, antes, hermano. No, porque yo soy un tipo respetuoso de las instituciones. Estaban hablando ustedes, no quería interrumpir. Es lo que tienes eso. Maravillado con la nota de Werner Pertot en Página 12. El manejo de la ironía de ese muchacho... Es un compañero teano. Sí, pasa que él está, digamos... Un poco más arriba. Claro, ha hecho armas que nosotros... Yo quiero decir algo respecto a Werner. Fala, amigo. Siempre dudé sobre su sexualidad. No porque... Hablando de rigurosidad periodística. Claro, no lo esperaba. Déjeme explicarlo. No porque dude sobre los gustos, sino porque siempre me costó entender si Werner se trataba de una mujer. Ah, por el nombre. Claro, digamos. ¿Werner es nombre de qué? De productora de dibujitos animados, ¿no? De personas. Bueno, yo me quiero despegar del comentario que acaba de hacer Werner Wiesenberg. Un solo saludo quería, a Werner Pertot. Solo quería hablar de que la nota de Página 12 me había parecido excelente y nada más. Y... me sumo a lo dicho en la mesa, y creo que siempre intentando darle una vuelta de tuerca, lo que tenemos que reparar no es en el discurso en sí, sino a quién fue dirigido el discurso, que creo que fue profundizador al palo Y eso es lo que creo que deberíamos debatir hoy en esta mesa, pero bueno, lo decidirán ustedes. Yo puedo saltar con cualquiera. Un segundo, porque lo que había dicho Lu, que me quedó. Salte. Ayer Macri dijo, por Facebook y Twitter a las 8 voy a decir quién es mi compañía de fórmula. A las 5 y media, 6, yo estaba hablando con Dani, diciendo por internet, ya todos los diarios decían quién era la vice. O sea, ¿para qué haces esa...? Sí, de hecho yo lo vi publicado en Política Argentina, y dije, ¿dónde está la fuente? Y al toque entro a Clarín, y decía, entro Infobae y decía, o sea que... Pero antes estuvo en Política Argentina. Antes estuvo en Política Argentina, fue primicia de PoliticaArgentina.com. Y se filtró, ¿no? De la misma forma que lanzan a María Eugenia Vidal como candidata a vice de Macri, Gonzalo Ruanova hace un estudio de todas las deficiencias que tuvo su mandato como ministra de Desarrollo Social. A vos te gusta Gonzalito, ¿no? Ya habíamos hablado del tema. Sí, fachero, está dentro de la lista de funcionarios, sí, sí, sí. Es, no un, cosifiquen, es un top 5. Es una, no, lista sábana. No cosifiquen a Lu, totalmente es larguísima. No se crean, ¿eh? Es un top 5. Podríamos decir que sí. No cosifiquen a Lu, porque a Iván no le preguntamos todos los programas. Si le gusta a Pablo Bertol. Me lo podrían preguntar. Él siempre habla de... ¿Le gusta Pablo Bertol? Me encanta Pablo Bertol. Habla todos los programas de Marco del Pont. Ya. Marco del Pont. Bueno. Atolondrado, ¿cómo Marco? Ay, ¿cómo la defiendes? Eso demuestra que está totalmente enamorado. Sí, está. Te atropello la razón. Está desfachatado este tipo, No lo puedo creer. ¿Te gusta María Paula Bertol? No, me gusta Paula Bertol. ¿Se llama María Paula? María Paula. Bueno, ahora me gusta menos. ¿Por qué? Menos. ¿No me gusta el nombre María? María. No, me hace acordar la religión, me hace acordar... ¿viste? Y bueno, no creo cosas que no van con el trotskismo, claramente. María Eugenia Reitó. Iván Jagrowski. ¿Estás el boludo? Eso. En fin. ¿Qué me vas a decir que no te gusta? A mí me gusta, yo me anoto. Bueno, para... Señor, usted tiene novia, su novia está escuchando. Le mando un saludo, pero estamos hablando de si le doy o no a Reitó. Que no es lo mismo que darle a Ritondo. Te pregunto a vos, Lu. ¿Le das a Ritondo? ¡No lo dudes, Tadeo! ¡No! ¡Lo dudes! ¡Señor! La barba candado es media... ¡Córtele! Una cara de garca. Para que opinen nuestros oyentes, si están de acuerdo con Ivo, conmigo, y también qué opinan del discurso de Cristina, se pueden comunicar con nosotros, con Animal Político, a través de Twitter, @animalpol750, a través de facebook.com/animalpolitico, y si no, pueden dejar su mensaje en el 53546655. Salió por la tangente, ¿no? Sí, fue sí. La mejor forma que encontraste. Bien, volvamos. Para hablar de Ritondo, volvamos. Entonces estamos hablando de Ritondo, Lucía Landa. Si Ritondo llama, por ejemplo, deja un mensaje al 5354. No me gusta definitivamente en el lugar que me están colocando. Yo no. La palabra colocando sí. No es la más feliz. ¿Puedo hacer asociación libre? Pasemos de tema. Pobre Lutri, que está en un diccionario de sinónimos para hablar con nosotros. A los Forster. Asociación libre. Lo que pasa es que en esta mesa, Lu es la única que no está regalada, digamos, porque se llama María Paula Bertol pidiendo por Iván. Sí, inmediatamente sí, Iván sale corriendo. Es asesora. En cambio, asesora. Se llama Ritondo pidiendo por Lucía Landa. Tenemos la duda, ¿no? Por eso se plantea... No es porque estemos cosificando el papel de la mujer o algo... No, está bien. Igualmente no sé hasta qué punto exponer mi vida personal. Me voy a hacer un poco lo importante, ¿puedo? Pero bueno, sí, digamos que estoy abierta a propuestas, estoy... Podemos verlo. ¿Ilustó? No es que tampoco estoy tan... Si estoy regalado o no, no va por ese lado. Transmitiendo en amplitud modulada 750 desde el Estado Federado de Buenos Aires. 750 Radio AM. Los pies.